Bienvenidos a Suena la Palabra, episodio número 93. Un podcast más, el último podcast de Suena la Palabra, el Bicentenario. Porque bueno, pues ya terminó. Y después se inician otros festejos para el Tricentenario. Este es el podcast 93. Sé que dentro del conteo normal, en el blog y en Podomatic, nos quedamos en el 91. Hay un podcast que hice antes de las fiestas patrias, pero no he podido subir, así es que no se sorprendan si de repente encuentran al mismo tiempo dos podcasts, ¿no? Agradezco a Vallatipo, que comentó en el podcast anterior, y también a Oscar, que, bueno, comentaron el podcast de Suena la Palabra. Por ejemplo, Oscar dice que también escucha demasiados podcasts. Bueno, no, que no escucha demasiados podcasts, que uno de ellos es el de Suena la Palabra, que lo entretiene. Muchísimas gracias. Porque, digo, ya luego uno se avienta medio, unas cosas medio extrañas, pero que alguien lo oiga, pues por lo menos vale la pena. Muchísimas gracias a Oscar, que escucha este podcast de Suena la Palabra. Pero yo te recomiendo que escuches el de Trujo, yo creo que te va a gustar. Ese sí está chido también. Y bueno, pues, no podía faltar, y fui, como todo buen mexicano que radica en el Distrito Federal, al grito en el Zócalo el 15 de septiembre a las 11 de la noche, y nos fue de la verga. No, estuve a punto de morir. Bombón y yo estuvimos a punto de morir, aplastados, tipo News Divine, en aquella discoteca donde la gente, donde se hizo una redada, toda la gente se amontonó y se aventó hacia la salida y se hizo un cuello de botella y muchísima gente murió aplastada. Bueno, pues así estuvimos a punto de morir. Miren, las cosas son muy sencillas. 50.000 personas nada más iban a poder estar dentro de la plancha del Zócalo. Según mis cuentas, 50.000 era nada. ¿Por qué? Cuando vino Spencer Tunick a México, se dice que el promedio de gente que participó en aquel desnudo masivo fue de 22.000 personas. Pero nunca se llenó el Zócalo. De verdad, ¿no? Hubo cuadros en la plancha del Zócalo que estaban completamente vacíos. Y 22.000 personas era nada. Por lo tanto, cuando dijeron que 50.000, dije, no, pues, apenas se va a llenar. Teniendo en cuenta la plancha del Zócalo y las calles. Y bueno, el circuitito ese de calle que está alrededor del Zócalo. Pero yo no contaba que al poner las estructuras, al poner unas gradas, pues lo que hicieron fue reducir el espacio. Incluso, por ejemplo, la peregrinación esta, el carnaval que empezó en la calle de Reforma y terminó en el Zócalo, pues una parte del Zócalo la reservaron para esta gente, para que todos los contingentes llegaran ahí, como unos 500 metros, 400 metros yo creo. Entonces, pues toda la gente, es un espacio menos para las personas. El caso es de que todos entrábamos por la calle de 20 de noviembre. Había una fila larguísima, pero avanzaba muy rápido. Justo cuando estábamos a 300 personas adelante de nosotros, los policías deciden cerrar las calles y dicen ya no pasa nadie más, ya no hay cupo. A la gente que logró entrar les regalaron una lamparita para que en la noche pues hiciera, pues la moviera nada más, la prendiera y participara en un baile. Bueno, cierran la puerta, obviamente las filas se deshacen. Y yo le digo a Bombón, ¿sabes qué? Quédate todavía formada, yo voy a adentrarme más hacia la calle de 20 de noviembre donde estaba la entrada, pues para ver qué pasa. Y es ahí cuando les digo que me entero que ya no, porque ya se cierra completamente. Pero yo estaba ya muy cerca de la puerta de ese primer retén, que no sabía que era un primer retén. Bueno, le hablo Bombón, le digo, vente para acá, estoy abajo del semáforo sobre 20 de noviembre, a un costado tenía a mi mano izquierda tenía el Palacio de Hierro, para que tengan mejor ubicación. Llega, los policías sí dijeron, y tienen razón, que por favor todos desalojaran, que ya no iba a entrar más gente, que el cupo estaba pues ya ocupado, y que si lo que pretendían era pasar, pues no, que vayan a sus casas, que lo vieran por televisión. Y pues desafortunadamente, a mí se me ocurre decirle a Homer, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos. Lo más seguro es de que estos güeyes quieren que nos vayamos y ahorita dejan pasar. Y pues sí, el problema es de que yo no contaba que fue llegando más gente y más gente y más gente. Y hubo un momento y los policías seguían diciendo cada 10 minutos que por favor la gente se fuera, pero la gente no se iba. Dijeron, yo creo que todo el problema empezó cuando dijeron que iban a dejar pasar por la derecha. El problema surge que si tú ves al policía de frente, la derecha del policía es la izquierda mía. Y si el policía nos ve de frente, la derecha de nosotros es la izquierda de él. Y como nunca levantó la mano para decir de qué lado, solo dijo, váyanse a la derecha. Pues mucha gente jaló hacia la derecha del policía y hacia la derecha de nosotros. Y pues empezó el desbarajuste. Enfrente de nosotros solo había otro grupito de personas, como ponte una de dos hileras. Estaban los policías, los cuales estaban cubiertos por una barricada. No, hombre, o sea, aparte hacía un calor, no llovió. Y la gente se empujaba. Yo agarré a Bombón de una solapa de su chamarra para que no se cayera. Estábamos súper apretados. La gente que estaba delante de mí se estaba pegando contra la barricada. Bombón en uno de esos nada más dijo, hijos de la chingada, ya no empujen. Yo ya estaba muy preocupado, yo ya me quería salir, pero no podía moverme ni para ningún lado. Estaba en medio de toda la marea. A mi lado volteó y una señora chaparrita, de unos 50, con su niño de 3 años en brazos. El niño a punto de llorar. Pues el calor, la asfixia. Yo solo le dije a la señora, ¿sabe qué, señora? Deme a su hijo. Démelo y me lo pongo en los hombros. Sí, o sea, porque el niño, pues, imagínense, si yo que mido unos 75, la sufrió ahora el chamaquito, su mamá de unos 50, pues, por lo menos me lo puse en el hombro y ya el niño se sintió mejor. Venía agarrando yo al niño, venía yo agarrando a Bombón. Por un momento pensé, ¿por qué le dije a la señora que cuando ya se puso todavía más cabrón el asunto, cuando todavía empezaron los empujones? Todavía me quedé pensando de decir, ¿por qué le dije a la señora que me diera el chamaco? Porque pues yo, cuidando al niño, cuidando a Bombón, cuidándome a mí. Pero la verdad sí, lo tenía que haber hecho, porque de verdad, de verdad, de verdad. Ay, no, pobre, de ver a la criaturita esa, sí, sí me, no sé, sí me conmovió. Y miren, les voy a ser sinceros, yo siempre estoy a favor casi de los desposeídos, ¿no? De los desposeídos y cosas así, yo siempre estoy a favor. Y también soy un culero que busca la muerte de cualquier persona que se pase de pendeja, o sea que soy un tipo extremista, pa' pronto. Entonces aquí sí, sí quise ayudar. Bueno, en eso, sobre esa calle sobre el lado de Palacio de Hierro, logramos entrar porque la gente que estaba más pegada a la barda de ese lado, pues a punta de madrazos quita la barda. Todos ellos se salen corriendo, yo jalo a Bombón para correr por ese lugar, logro pasar, pero yo de repente me detengo porque digo, ¿y la mamá del niño dónde está? Porque rápido ya venían otros policías a cerrar esa barda. Por fortuna, eso sí, cuando se logra abrir esa puertecita, 4 o 5 granaderos que estaban ahí, rápido corren y a punta de madrazos, pero a punta de madrazos con sus escudos, deteniendo a los mexicanos que queríamos entrar al Zócalo, pero a punta de madrazos, como tacles, madres, madres. Como yo traía al niño arriba, no me pegaron. Yo creo que eso fue la fortuna. Si no, me reciben a madrazos. Y traía Bombón, no me pegaron. En fin, me detengo. Veo que la mamá me dice, señor, señor, mijo, ya se lo entrego. Yo dije, ya la libramos, pero sorpresas, como les digo. No me di cuenta que estaba el otro retén. Y el otro retén me refiero a que cuando pasas el primero, te van formando en unos rieles que ellos ponen para pasar por el arco de, pues por los arcos, ¿no? De detector de metales. El problema es de que la única entrada para esos rieles y seguirte derecho es por donde nosotros estábamos formados. Pero como se abrió, les digo, esta gente abrió a madrazos una lateral. pues al lado teníamos los rieles, pero las vallas, ¿no? Entonces logramos pasar por un huequito entre un árbol y una valla, que la gente a bola de madrazos trató de quitar también esa valla. Llegó un policía y ¡rápido, rápido! Bombón, yo la traía jalando. Al final, después ya en la noche la revisé, sus piernas traían unos moretones. Me dijo, y eso yo nunca lo escuché, me dijo que me estaba diciendo que le estaban pegando en sus piernas, porque ella se estaba pegando contra las bardas, contra el metal, porque la gente le estaba empujando, y eso que según yo la estaba protegiendo y jalando. Y me decía, Héctor, mis piernas, pero... O sea, yo lo que también buscaba era que ella saliera, porque ya venían nosotros a cerrar la barda. El caso es que de repente, no sé cómo, pierdo el equilibrio y me caigo. ¡Madre! Y jalo a Bombón. Nos caemos. Cuando yo iba cayendo, yo venía pensando qué es lo que tenía que hacer. Como yo no había volteado, yo nunca vi cuánta gente se había metido. Yo pensé que se había metido un chingo. Dije, voy a morir aplastado, me van a pegar. No. Cuando me caigo, yo ya dije, ahorita que me caiga, me levanto y voy a tratar de meterme. Ahora, como caí cerca de un arco, me voy a meter al arco que donde no estaban los policías ni nada. Pues todos ya estaban hasta adelante tratando de contener a la gente. Me meto y así la gente ya pasa en lo que me paro. Por fortuna, cuando me caigo, pues la gente como que agarra la onda que me caí. Y que aparte se cayó Bombón. Nada más me dijeron, cuidado, como me paré rapidísimo en la parrilla, no pasó a mayores. Ya no venía tanta gente porque los policías alcanzaron a tapar la entrada. Y y bueno, pues ya logramos estar dentro del Zócalo. Eso fue, llegamos a las 6 y a las 8 después de todo el desmadre. Logramos estar adentro. Creo que han sido las 2 horas más rápidas de mi vida. Pero siéndoles sinceros, un temor impresionante a querer morir, pues no sé, ahogados, apachurrados. Porque uno como quiera. Pero pues luego así como Bombón, yo decía, puta, ¿cómo le hago? Pero bueno, pues ya. Y ya estando dentro del Zócalo, estuvieron bonitos los fuegos artificiales, sí. Creo yo que la sincronización de la música o las tonadas que escogieron estuvieron muy mal. Ustedes en la tele han de haber visto, y también en los periódicos porque salió, y en la radio, porque también lo describieron, han de haber visto el supuestamente pues, Kukulkán, ¿no? Esta serpiente emplumada, un globo aerostático de 60 metros. Bañado, bueno, tipo plata y oro, en oro y plata más bien. Pero pues toda la gente pensó que era un dragón chino, un chamaquito que estaba en los hombros de su papá dijo, ay, mira papá, un dragón chino, y de verdad era un dragón. Yo también le vi más forma de dragón que de serpiente emplumada. Sí hubo, esta vez los fuegos duraron muchísimo. Es que fuegos pirotécnicos está mal dicho, juegos pirotécnicos sería mejor. Los juegos duraron muchísimo, pero, ay no, no se sintió con el alma que otras veces. Faltó el guapango de, me parece que el señor se apellida Moncayo. El de tararararara, tararara, bueno. Y con ese el año pasado, hasta uno se le enchina la piel. Faltaron pantallas, no se vio nada de donde yo estaba. Yo estaba... Pues ahora sí que sobre 20 de noviembre, pero faltaron pantallas. El coloso se vio bien chingón, ese sí, no cabe la menor duda. Bueno, acabando todo ese festejo, decidimos pues adentrarnos al Zócalo para ver el coloso. Puta, y yo dije, bueno, pues ya muchísima gente se está saliendo. No hombre, pues apenas nos metimos 15, 20 metros y otra vez otro tapón. No podíamos avanzar, no podía... Con la experiencia que había tenido horas antes de estar apachurrado, dije, no, otra vez apachurrado. Decidimos abortar la misión, nos dimos la vuelta, nos fuimos. No. O sea, ya no queríamos eso. Y fíjense que también tuvimos suerte porque, como les comentaba, que había unas gradas. Esas gradas la gente bajaba, se iba por un caminito que estaba dividido por una valla. Y la gente, vamos a decirlo así, salía de esas gradas. Pues por donde nosotros entramos sobre la calle de 20 de noviembre. Por donde nosotros entrábamos, por donde la gente entraba y salía, ellos también podían entrar y salir. Pero Llegó un momento en que esa gente que estaba bajando las gradas, porque ya se iba, porque ya había acabado todo, digo, solo se quedó Armando Manzanero, no avanzaba. Y entonces, pues yo dije, ¿pero por qué no avanzan? Y como yo estaba tan apretado porque no podía entrar ni salir, para ya me quería regresar del Coloso, dije, ojalá que a esta gente no se le empiece a ocurrir saltarse la valla, porque imagínense, no podíamos entrar y luego todavía más gente. No, hombre. Y bueno, cuando caminé, salí, pues me di cuenta que pues había otro tipo, otras personas como que tapando la entrada, o no sé qué estaban esperando, pero no avanzaban y esto estaba deteniendo toda la circulación. Estuvo chido, pues sí, o sea, logramos saber ver unas que otras cosas, pero de verdad fue un show para la tele. Creo que lo que faltó es de que lloviera. El año pasado llovió. Incluso ustedes, si ven en el blog de Suena la Palabra, el 15 de septiembre del año pasado, o ahí en las etiquetas tenemos una categoría que se llama video, ahí van a ver mi crónica del año pasado, del 15 de septiembre pasado. Entonces, como llovió, puta, muchísima gente se fue. Y sobre 20 de noviembre, esta vez no dejaron poner ningún puesto, ¿eh? Ningún puesto de comida, nada. Nada, nada. Por eso también se me hizo extraño que hubiera tantísima gente. Tal vez si hubieran dejado poner puestos de comida, pues la gente come y luego ya le da flojera seguir el Zócalo y mejor se regresa, no sé. Pero bueno, he ahí mi crónica del 15 de septiembre, que sí estuvo de la verguísima, no me gustó. Y en fin. Bueno, para después vamos a hacer un breve corte. Una canción que se llama 99 Balloons. Me imagino que la cantante es alemana. Una canción que a mí me recuerda esos tiernos años de infancia. 99 Balloons, a través de, suena la palabra, Bicentenario. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und das sowas von dir. gibt's in keinem Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Ah, qué chida canción. A mí me gusta mucho esta. No me acuerdo la primera vez que la vi. Por ejemplo, estaba escuchando el programa este de Despierta, mi bien despierta, de Jordi Rosado. Que sigue siendo malísimo, pero bueno, no importa. Y una de las cosas que dijeron fue que Jordi estaba contando la primera vez que escuchó un CD. La primera canción que escuchó de un CD, y la primera canción que escuchó fue la de Every Breath You Take. Él estaba contando que un amigo le enseñó que, mira, este es un CD y esta es la canción, y ¡ay! Era impresionado. Y yo que me acuerde, yo sí me acuerdo de la primera canción que escuché en un CD. Y esa primera canción se llamó... fue la de New Kids on the Block, la de Tonight. ¿Cómo me fascinaba esa canción? El año fue de 1992. Yo tenía un amigo que se llamaba Chester. Como nos burlábamos, Chester Chetos, pero Chester tenía... Pues un día fui a su casa. No sé qué fue, pero fui a su casa. Y entonces me enseñó un aparato. Y me dice, mira, este es el compact. Ay, a ver. Y me enseñó los discos. Yo decía, ¡ah, están bien chiquitos! Por uno que estaba acostumbrado al LP, digo, ahora los discos, dice, ¡ay, me quitan mucho espacio, ¿no? Bueno, pues en aquello yo que uno decía, ¡ay, están bien chiquitos y están bien padres! Y no sé qué. Y él me puso esa canción. Y esa, por ejemplo, fue mi primera canción de Tonight, de New Kids on the Block, escuchada, obviamente, en un CD, que obviamente se escuchaba magnífico. Bueno, pues ya, y ahora del CD pasamos al iPod, ¿no? Los periódicos, de nuevo en cuenta se lanza Memín Pinguín, después de que aquel 2006, ¿no? Vicente, se canceló el timbre postal, y Jesse Jackson, el ministro de los Estados Unidos, un negro, obviamente se sintió ofendido porque dijo que nosotros denigrábamos a los negros, y por eso se volvió a lanzar el Memín Pinguín, que yo junté varios números. Y yo sí luego me ponía bien triste con Ernestillo y su jefe, ¿no? Ya después me aburrió. A ver si lo termino. Los descuentos en Mundo Vida están al 50%. Pero bueno, se volvió a lanzar el Memín Pinguín y se lanzó una edición especial de Memín Pinguín Bicentenario, donde de una manera rápida, entretenida, pues cuenta cómo empezó toda esta onda de la independencia de México, con Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón. Pero hace también un recuento previo a, por lo menos unos 100, 200 años antes, desde la llegada de los españoles, pero muy, muy ameno y muy alegre. Miren, de verdad que a mí me hace daño leer ese tipo de publicaciones, porque cada vez que las leo, cómo odio a los españoles, ¿eh? Impresionantemente, digo, yo sé que muchísima gente odia a los nazis porque mataron a 6 millones de judíos. Definitivamente, yo no los culpo y los odian. Y cada año se recuerda el holocausto y Benedicto pide perdón y tantas de esas cosas, ¿no? Pero en realidad lo que hicieron los españoles con toda América no tiene nombre. Desde que empiezan mencionando que, pues, a los indígenas eran unas bestias y como bestias había que tratarlos. A muchísima gente le encanta ir a las iglesias del Zócalo. ¡Ay, qué bonitas iglesias! Pero en realidad cuando uno paga una visita guiada, una muy buena visita guiada, se da cuenta que la mayoría de todas estas iglesias están manchadas de sangre. O sea, de miles de indígenas o cientos de miles de indígenas que fueron utilizados como burros de carga. Una vez yo pagué una visita guiada de una maestra, Teresa, y decía que ellas Pues para subir a la torre más alta, por ejemplo el campanario, las piedras, pues empezaban caminando por una tablita de apenas unos 5 centímetros de ancho, ¿no? Y ellos cargando piedras de 40, 50 kilos. Y de repente había indígenas que se caían por el cansancio, por lo que sea, se caían. Y entonces la gente que construye las iglesias no les valía madres y los levantaban y los hacían a un lado y pues, tráiganse otros animales, ¿no? Entonces, ¿saben cuando, pues, a los indígenas se les considera de esa manera? Sin embargo, como después deciden que sí tienen alma, a los que se chingan son a los africanitos, ¿no? Y por eso es que en Veracruz existe una comunidad Yaga, bueno, una comunidad llamada Yaga, donde tiene el nombre de uno de sus principales libertadores, un príncipe africano de una tribu africana que vino como esclavo, que lograron separarse de los españoles, escapar de ellos, internarse en la selva, y durante 30 años España nunca le pudo dar la vuelta a estos africanos, hasta que mejor deciden firmar un tratado de paz, y después de ese tratado de paz, bueno, pues las cosas se arreglan, ¿no? Con el Memín también viene una escala, o sea, los alemanes nada más tenían en comparación un tipo de raza, ¿no? Arios y los puercos, yo creo. Bueno, pues aquí los españoles tuvieron a bien hacer 16 tipos de razas diferentes, si es que no me estoy equivocando. Desde los peninsulares, los criollos, los mestizos, los mulatos, los lobos, los chinos o albinos, los altapatrás, el ahí te quedas, el indio, el negro, bueno, ya les he mencionado varios, y todos ellos pues tenían su, o sea, ahora sí que una persona, aunque dijera su nombre, le tenía que más o menos dar un árbol genealógico, ¿no? Para saber de dónde, los cambujos también, para saber de dónde se venía. Obviamente, entre más se descendía en la escala, pues más puerca se tenía la sangre. Y bueno, pues también aquí en las carteleras hay una película que se llama, pues Hidalgo, uno de los Bichir la hace, Demián Bichir. Pero fíjense que se me antojó verla, porque, bueno, aquí en el libro de Memín Pingüente, es un cómic muy sencillo. Mencionan que, pues el cura Hidalgo era un hombre inteligente, culto, tradujo el Tartufo de Molière, sabía francés, latín, español, aparte aprendió otros dialectos, náhuatl, otomí, un hombre que también permitió que los españoles no permitían que aquí se hiciera la alfarería o la orfebrería, o incluso se plantara la vid, porque pues sería competencia, ¿no? Preferían que las cosas se trajeran de España, y bueno, obviamente aquí se vendían a precios más caros. Pero él decidió un tallercito, crear ciertos artilugios, obviamente plantar la vid, y bueno, pues muchísima gente por eso lo quería, por eso y más lo quería. Yo me imagino que también tenía sus pasajes oscuros, como dicen que se metía con tantas viejas, y bueno, eso ya que nos preocupa. En realidad la religión católica es un, como tal, sus cánones son muy volubles, ¿no? O sea, si en realidad se preocuparan porque los sacerdotes no tuvieran relaciones sexuales, pues se preocuparían por abolir esa ley, o por lo menos por escoger bien a sus agremiados. Ahora, recordemos que en aquella época la única manera que una gente tenía para educarse como tal, pues era dedicarse a la iglesia, pues tenían varo. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han escogido un trabajo que no les gusta, pero dicen, bueno, pues lo hago mientras, y de ahí saco para otros gustitos? Por lo menos así yo conozco muchísima gente que se dedica a la actuación, y yo sé que su pasión es el teatro. Sin embargo, pues en este país es muy difícil vivir del teatro, vivir como tal actor del teatro. A menos de que obviamente seas de mi ambición, pero ni ellos, por eso tienen que ser películas. Pero bueno, no hay una cultura del teatro. Yo, por ejemplo, soy una persona que desde hace años, pero años, o sea, 20 años, no asiste a ninguna función de teatro. No, menos. Como 15 años que no asisto a ninguna función. 14 años en sí que no asisto a ninguna función de teatro, salvo las que dejaban en las escuelas. Pero bueno, entonces, ¿qué hace esta gente? Pues decide meterse a la televisión. Y obviamente, pues en la televisión les pagan bien, muchísimo mejor. O sea, tal vez en un comercial o en una serie de 2 capítulos, 3, pues ganas lo que ganarías en una temporada o en un mes de teatro, ¿no? Pero eso ayuda a que seguir aumentando, alimentando tu pasión. Así que, pues la gente siempre hacemos cosas que no nos gustan de todos modos para sobrellevar. Viéndolo por el lado positivo, pero bueno. Entonces, pues es obvio que el cura Hidalgo pues también le gustaban las viejas. Menos mal, porque ya ahora que estamos tan evolucionados, nos horrorizamos cuando dicen que les gustaban los hombres, ¿no? ¿No que se han dado cuenta que también los mismos gays se burlan de ellos? Por ejemplo, yo veo que Horacio Villalobos siempre dice, ¡ay, ahora resulta que era jotito, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Y todos le ríen el chiste. No sé, a mí se me figura así como que... Yo por eso sigo pensando que para ser padre hay que matar a ese cabrón. Y bueno, por otra parte, Dios lo castigó en un cuerpo de mujer, digo, de hombre, con instintos de mujer. El caso es de que, pues dan, les digo, van dando una explicación muy breve de todo esto de la independencia, pero en mí genera, pues no sé, un cierto enojo, coraje contra la España, ¿verdad? Por tratar de culero, y también a su propia gente, o sea, nada más la gente peninsular era la que tenía derecho a los grandes negocios, mientras los otros, los criollos, pues no, ellos solo podían tener, no sé, ahí solo dicen que los peninsulares tenían derecho a grandes fábricas, pero me imagino que unos güeyes podían tener 800 fábricas y el otro solo nada más 8, y por eso es obviamente que la gente que nace aquí, todos los criollos, bueno, en un momento dado deciden realizar la independencia de México, lo cual, bueno, pues ahí está, salió, ojalá puedan ir al Mundo Beat, no tiene precio, pero a lo mejor lo venden en 10 pesos, y pues ahí, si les gusta, pues está, se pueden dar una vuelta. Un libro que también leí fue el de La Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, híjole, es que lo leí también, me encabroné con los españoles, por eso cuando el perro Bermúdez entrevistó a un periodista español por el partido este entre México y España, y empezó a decir, sí, España, bueno, sí, ya nos conquistaron, pero eso ya pasó hace 500 años, y bien o mal, nos dejaron religión, nos dejaron unas iglesias preciosas, y nuestros abuelos, o sea, con ganas de decirle, ¿qué estás diciendo, pendejo? O sea, nos dejaron, mataron primero, cabrón. Suplantaron, robaron, aniquilaron. Es como si yo ahorita llego y por ser pelón te madreo, nada más porque eres un animal. O sea, pinches, pero estos pendejos, pero a darles las nalgas a España, ¿no? Pero en fin, no sé. Está bien, en lugar de irse a otro país, pero qué hueva tratar de entender otro idioma. El caso es de que... Así, el buen perrito, en fin. Y pues yo creo que ya damos por terminado este episodio de Suena la Palabra número 93. Pues de nueva cuenta, gracias a todos ustedes que nos escuchan. La dirección suenalapalabra@gmail.com, suenalapalabra.blogspot.com. Hay una nueva sección, bueno, es más, abrí un nuevo blog llamado Hoy es Viernes y hoy toca .blogspot.com. Hay una liga desde Suena la Palabra, ahí donde están los blogs recomendables. Debe de estar hasta abajo, porque lo que estoy haciendo es poner todo el contenido de Hoy es Viernes y Hoy Toca de Suena la Palabra, lo estoy poniendo a este blog, ¿no? Y lo mejor de todo es que en este blog todas las actrices, bueno, artistas, actrices que salen, pues tienen sus links para ver todas las galerías de cada una de ellas. Dense una vuelta, Hoy es Viernes y Hoy Toca .blogspot.com. Bueno, soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 94. Sale, bye.